La sociedad. Es que muchas personas dicen que la mujer tiene que limpiar la casa, tiene que lavar la ropa, pero no es así. Las mujeres y los hombres también pueden hacerlo. Es un aporte de las revueltas en el 8M. ¿Qué tal, audiencia de Indie Rock 104.7? Estamos en una emisión especial de la radio en el día de hoy, ya que va a estar tocando Gabo Ferro este fin de semana en la ciudad de Bahía Blanca. Vamos a estar presentes ahí y para eso decidimos hacer este especial con Diego, con Pau, con la gente de la Indie Rock. Mi nombre es Jorgelina Molina y voy a estar acá durante una hora aproximadamente, no solo pasando música de Gabo Ferro y contándoles quién es y de qué va la carrera discográfica, también sus libros, todo lo que ha hecho en artes escénicas, sino también una entrevista telefónica con él dentro de un ratito, a partir de las 12 nomás, en 10 minutos nos vamos a poner a entrar en calor con algo del material de él. Tiene 12 discos en estudio Gabo Ferro desde el año 2005, que sacó el primero, que es Canciones que un hombre no debería de cantar, hasta este 2018, que sacó un disco con Sergio, ex vocalista de Los Natas, que se llama Historia de pescadores y ladrones de la Pampa Argentina. Si hay algo que Gabo sabe, ser original con los nombres de sus discos y de sus temas. Así que vamos a recorrer un poco la discografía. En este caso está sonando el track número 7 del disco Boca Arriba, que se llama Hay una guerra. Caídos y soldados que sirven también al enemigo. De todo lo que dicen, poca cosa se muestra. Es esclavo el contado y es amo el que lo cuenta. Y tiene una segunda voz ese tema, que seguramente la habrán conocido porque es la del señor Pedro Aznar. Tiene muchos amigos y muchas amigas músicas, Gabo Ferro, pero para quienes lo hemos visto en vivo sabemos que la magia que tiene en sus shows es que está solo con su guitarra en el escenario, da un show de casi 2 horas, en este caso en Bahía Blanca va a estar tocando este sábado 10 de noviembre, en 2 días nomás, mañana, estoy medio perdida. Ando viajando mucho estos días y se me mezclan los días. El sábado 10 de noviembre a las 21:30 horas en la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, en Avenida Colón 31, va a estar tocando Gabo Ferro, que no para. Hace 2 días, el 7 estuvo en el homenaje a Miguel Abuelo, que organizaron junto a Pipo Lernó, Juan Raffo, Micaela Vita, con la orquesta Juan de Ríos, Filiberto, en la Sala Sinfónica del CCK, estuvieron tocando. Es impresionante la carrera de Gabo Ferro, la verdad es que se eriza la piel cuando se lo oye en vivo. Así que vamos a seguir compartiendo un poco más de su música, vamos a escuchar algunos temas más antes de la entrevista. Ahí busco qué poner. No me digas que vos podrías ponerme en carne viva. Cuando intentaron solo él sus vidas, huye de mí, salva tu carne tibia. De esta carne, carne fría, que pongo el sol, carne fría. Y como les decía recién, tiene muchos amigos, amigas con los que incluso ha grabado discos. En el año 2010, junto a Pablo Ramos, grabó el disco El hambre y las ganas de comer. El track número 10 lo grabaron junto a Miss Bolivia e hicieron este tema que va a sonar a continuación, que se llama Oda Paco. Al regreso de este tema, entrevista en vivo con Gabo Ferro en Indie Rock Tres Arroyos 104.7. Mis cosas adentro, donde estoy latiendo. No soy descendiente de tu buena gente. No tengo grafía, me faltan los dientes. Y mi geografía es la de la muerte. No tengo alma para llevarme algo. Tengo que jugarme mano contra mano. Cosecho entierro, reparto daño. Nací, me dieron un fierro en la mano. Y esto que es de piedra y dura un rato, pa' vos es mierda. Meto de prepo mis cosas dentro donde estoy. Siempre por atrás, porque no hay lugar para respetar al que no nació ni puede votar. Ese soy yo, soy el que está, el que no se ve, el que va tapado pero tiene fe. Un escapulario de mi dios urbano, el que compensa tu mente violenta y rúbrica. Sobre la boleta que justifica ese odio enfermo en tu cabeza. Ya, ya, yo soy del color de esta misma tierra y no tengo nada más que la miseria. Prepo mis cosas adentro donde estoy, latiendo pero muerto. Mi calma y mis huesos, mierda. Mis ilusiones, mi suerte, mierda. Mi soledad y mi muerte, mierda. Mi humanidad y mis sueños, mierda. Al taco yo soy el que te fuma, Paco. Al taco yo soy el que se muere, Paco. Hola, Gabo, ¿me escuchás? Está transmitiendo. Buen día, ¿estamos por ahí? Hola. Ahí está, perfecto. ¿Qué tal? Buen día, estamos en comunicación telefónica con el señor Gabo Ferro. Me imagino que todavía estás por Buenos Aires, ¿no? Exactamente, viajo mañana mismo. Mañana mismo está viajando para Bahía Blanca. Esta comunicación en este momento la estamos haciendo desde Tres Arroyos, Indie Rock 104.7, quienes estamos a 200 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Bahía Blanca. Bueno, esperemos que alguien nos mande un mensajito diciendo a ver si se escucha bien. Gabo, ¿es la primera vez que te presentás en la ciudad de Bahía Blanca o ya has estado antes? No, es la primera vez. Así que, por supuesto, tengo mucha ansiedad y muchas ganas de que llegue el día, de que llegue el momento. Buenísimo. Estábamos haciendo hace unos minutos un recorrido por tu discografía. Yo le contaba a la audiencia que he tenido la oportunidad de verte varias veces ya en vivo, así que agradezco de nuevo que estés por acá cerca para poder ir. Y es impresionante porque si bien a lo largo de tu carrera, justamente tu último disco también lo grabaste con un músico amigo, con Sergio, el ex vocalista de Los Natas, tus shows se caracterizan por tener tu presencia, de la presencia de tu voz y tu guitarra únicamente. Si bien es esta la forma que tenés de presentarte, es cierto que haces un recorrido por casi toda tu discografía, ¿no? Sí, de eso trato, sobre todo cuando se tratan de primeras visitas y cuando uno no puede ir, en el mejor de los casos, más que una o dos veces por año. Entonces, cuando es una visita así, por primera vez sobre todo, trato de hacer una picoteada un poco por todos los discos. Buenísimo. Además, yo en lo personal también estoy interesada porque además sabemos que de la música escribís libros, participás de artes escénicas, digamos, estás siempre involucrado como en otras ramas del arte. ¿Traes tus cosas para difundir, tus discos de vinilo, tus libros? Los discos de vinilo en este momento están agotados. Bueno, qué alegría. Pero sí llevo los libros que no están agotados, porque algunas ediciones también, llevo todo lo que puedo. Lo que pasa es ya llevar las guitarras y llevar los efectos, el inalámbrico, los micrófonos y todo eso, tengo que como alquilar una combi, poco menos, para llevar un poco todo, tan afortunadamente tanto material de trabajo, ¿no? ¿Venís solo a Bahía Blanca o estás haciendo alguna especie de gira por acá, por el sur? No, porque estoy con la agenda, de hecho, antes de ayer, estoy recién saliendo de un homenaje a Miguel Abuelo acá en el Centro Cultural Kirchner, que se hizo con la orquesta Juan de Dios Filiberto y sí, lo comenté. Con arreglos del Pollo Raffo. Digamos, estoy saliendo de eso y tengo algo ya la semana que viene, así que es una visita específicamente para Bahía Blanca. Bueno, bellísimo. Mejor así, más razones aún para que se acerque la gente de la zona que no ha tenido oportunidad de escucharte en vivo aún. Es un viajecito cercano a Bahía Blanca, es accesible, así que estaría buenísimo. Gabo, de tu último disco con Sergio todavía no hemos podido escuchar nada, porque no ha subido a la plataforma de YouTube, pero tu disco anterior que... Perdón, sí. que te haga esta corrección. Sí, está en YouTube completo. Ah, no lo encontré. Y también está en Spotify, está en todas y cada una de las plataformas. Sí, búscalo porque me muero. Está en todas. Ah, yo me quedé en YouTube, encontré en tu canal hasta el lapsus del jinete ciego, que igual ya lo tenía, pero creí que no había nada. Incluso, miento, está con Juan Carlos Tolosa también está El agua del espejo. Sí, están y también todas las plataformas nos encargamos que estén. Sucede que por ahí no está subido aún a mi canal. Ah. Sí, está en YouTube completo y está bien distribuido para que lo escuchen, porque justamente es algo que atiendo mucho, sobre todo porque como tengo una distribución pésima de mis discos en físico, me encargo con mucho detalle de que los discos se suban rápidamente a las plataformas para que los podamos disfrutar todos y sin necesidad de tener que comprarlo. Igual está buenísimo, la verdad es que si hay algo que podemos aprender los espacios cooperativos, comunitarios como esta radio, como la Indie Rock, es de los proyectos autogestivos como los venís sosteniendo en el tiempo. Vos comentaba que tu primer disco solista fue en el año 2005 y la verdad es que la historia ha cambiado un montón, ¿no? Y está cada vez más difícil poder sostener estos espacios, es un laburo... cada vez más cuesta arriba y la verdad es que es fascinante verte laburar al ritmo que te vemos laburar. Bueno, feliz cumpleaños también, te tengo que decir. Ajá, muchas gracias. Que fue el 6, hace un par de días fue el cumpleaños y yo venía siguiéndote por las redes sociales más o menos en qué andabas y claramente sos un trabajador de la música, que creo que eso es lo que más hay que bancar, ¿no? Y sobre todo en este marco social y político, yo me acuerdo cuando sacaste aquel video inédito del beso urgente, que fue ese beso y ese abrazo a los trabajadores de prensa, a los despedidos. La verdad es que me parece que así sostenemos también, ¿no? Con este amor, con esta ida y vuelta que tenemos entre quienes tratamos de remar en estos momentos hostiles. ¿Cómo la ves venir para el año que viene? ¿Cómo ves? Igualmente no has dejado de grabar, lo cual es fascinante, pero ¿cómo crees que va a seguir de ahora en más toda esta situación? Para los músicos independientes sobre todo. Bueno, los músicos siempre, en general, estos tiempos hostiles y duros, en lugar de debilitarnos, en general, nos llevan a asociarnos y, por lo tanto, hacernos más fuertes como colectivo. Yo, por ejemplo, mi primer disco solo, digamos, es justamente empezó a ser escrito en diciembre, el 11 de diciembre del 2015 y salió a principios del 2016. Y después, en el 2017 hice un disco en colaboración con el pianista Juan Carlos Tolosa y después este año un disco en colaboración con Sergio Che, como bien dijiste antes. Entonces es como que me parece que son tiempos en los cuales hay que fortalecerse en lo colectivo, ¿no? Hay que fortalecerse en las sociedades con el bien, con lo que uno entiende que es el bien, con lo que uno entiende que es lo bueno, para seguir produciendo con más fuerza, para llegar más lejos y para llegar más fuerte. Totalmente. Bueno, justamente me parece que es la razón por la que estamos acá invitando a toda la gente a que se acerque este 10 de noviembre, este sábado, a Bahía Blanca. Es la primera vez que Gabo se presenta, me imagino que no solo en Bahía Blanca, sino en la región, por lo cual es una buena oportunidad para ir a abrazarlo fuerte, porque, bueno, vos ya sabés que el público que te seguimos y que te queremos bien y mucho, y nos encanta todo este laburo que haces para poder acercarte a estos rinconcitos del país que a veces... cuesta tanto también que lleguen las bandas y no se arman fechas así como muy una producción muy de giras no, y días. Una producción impecable están haciendo los chicos, es impecable, prolijísimo, que la verdad que estoy tremendamente agradecido porque están al detalle, al cuidado, hasta el cariño, el mimo, todo, están absolutamente atentos. Así Karma que, Producciones es la productora, ¿no?, de Bahía Blanca. Lo maneja Celia, mi productora, ¿no? Ah. Tengo miedo de decirte que sí. Y sí, no sí, es Karma Producciones, lo digo con total seguridad. Ahí va. Karma Producciones, este sábado en Rivadavia, que es en la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, que es Avenida Colón 31. ¿Todavía se consiguen entradas? ¿Sabés si quedan todavía entradas en puerta? Creo, hasta donde entendí ayer, creo que sí. Bueno, creo que sí. Así que ya saben, se pueden acercar y si no, algún lugarcito siempre se hace, ¿no es cierto? Nadie se va a quedar afuera para ver a Gabo Ferro. Como decíamos, va a estar haciendo música de toda su discografía. Si vos tuvieses que elegir un disco, pongámosle de los solistas. Yo ya estuve pasando algo de lo que hiciste con Pablo Ramos, de tus propios discos. Sí. ¿Qué sentirías sí. hoy que es el laburo, si se quiere, mejor logrado de Gabo Ferro? No es el mejor logrado, pero sí es el coyuntural, digamos, el que hizo que yo tomara, el que me marcó el norte para empezar a trabajar en el lugar en el que yo siento que me encontré y encontré mi tono y mi el sitio donde fundar mi patria, digamos, que es Amar, Temer, Partir, el disco del 2008. Sí, que totalmente. Es un disco espontáneo que surgió de tener ese material y de convidarlo en la presentación de cuando fue... dos conciertos despedí antes de mi primer gira a Europa y yo tenía armado una lista de temas específico y de repente como tenía esos temas para empezar a demear, propuse ahí en la sala si querían escucharlos y después, bueno, al tocar entero las 12 canciones, al escuchar después, porque suelo grabar mis conciertos para después revisar y estudiarlos y corregir, quedó como para editar el disco y ahí es donde encontré el tono y que mi tono se conforma justamente en esa línea que hay entre quien viene a compartir conmigo ese momento, conmigo, con mi guitarra, con mi cuerpo, con mi espacio, con mi voz, con mi historia y con la historia de los demás, con el silencio y con todos los elementos a los cuales uno tiene a mano para que, digamos, para lograr eso que para lo único que yo trabajo. A mí la verdad es que hago discos y todo lo demás que hago es solo para llegar al escenario, solo para llegar al vivo, solo para llegar al encuentro con los otros. No me interesa la soledad quirúrgica del estudio, no me interesa ese silencio tan ajeno a lo natural, a lo cotidiano, a lo humano. Me interesa estar cerca del error, me interesa estar cerca de esa tensión que se da en no saber si me arrojo a una nota y si a esa nota me va a abrazar o no. Digamos, es ahí donde yo encuentro que todo este material que escribí es donde debe y cómo debe mostrarse. Totalmente, bueno, coincido. No sé si a esos dos recitales te referías con el que tenés de invitado a Flopa, a Ariel, a Pata Kramer, que está la orquesta de guitarras. Esa fue la presentación. Fue la presentación en el NDD de ese disco. Ah, ese recital lo recomiendo, que está entero en YouTube y es la cosa más hermosa del mundo. Que incluso haces algunos temas de Porco, creo que eso también es lo más inédito. Yo al menos las veces que te vi en vivo no he tenido la suerte. Y en ese recital... Un tema que se llama Tácito, sí. Tremendo. Tremenda versión con todas esas guitarras. Bueno, ahí también se puede apreciar un poco de esto, ¿no? Que si bien cuando llegás a los escenarios llegás solo con tu guitarra, a lo largo de tu carrera y a lo largo de tus discos has tenido gente valiosísima que te ha estado acompañando en el escenario. Mismo hace unos días en el CCK, en el homenaje a Miguel Abuelo, estuviste cantando junto a la Filarmónica. Otra experiencia increíble, me imagino, ¿no? Eso fue increíble, sobre todo por la exquisitez de los arreglos, por el material de Miguel y sobre todo porque me permiten y me convocan para hacer un disco que adoro, que es uno de mis discos favoritos, que es Miguel Abuelo Etnada, un disco del año 74 que Miguel graba en Francia, y que es un disco que tiene un perfume como criollo, pero a su vez psicodélico y progresivo, y con esa poesía y esa cosa de Miguel. Y es un disco dificilísimo de cantar, para mí es un reto. Dificilísimo no solo por los requerimientos de técnica y esas cosas, sino también por las letras y por lo que dice y por cómo debe ser dicho eso que dice, en pleno año 74, con esa especie de vuelo y a su vez de raíz, ¿no? Y la verdad que fue muy conmovedor. Y aparte compartir con Pipo Lernoux, digamos, alguien que en tiempo real vio nacer y vio crecer la figura de Miguel, de hecho salieron juntos a salir con esa poesía, con esas primeras canciones. Entonces tener al lado en el abrazo a Pipo y escucharlo recitar, a mí me conmueve. Son maestros, ¿no? Los cuales totalmente uno en el conmoverse de su historia y de su trabajo hay algo que aprender, que es no solo lo que tienen, lo que uno cree que tienen para enseñar, sino en el cómo enseñan, digamos, esa cosa de paradigma que son, ¿no? Como ejemplos únicos. Y entonces fue realmente una sacudida emocional y emocionante. Yo creo que Pipo Lernoux, al igual que muchos de los viejitos lindos como Miguel Grimberg, Rocambole, son Miguel también, exactamente. Claro, son como esas leyendas vivas que tiene nuestro rock aún, e inagotables, y que nos enseñan a través de la acción, digamos, quienes quizá con esta cotidianeidad de, bueno, tener que parar la olla todos los días, de esto que nos pasa en lo político y en lo social, cuando nos vemos agotadas y sentir que lo que hacemos es al pedo, nos encontramos con estas figuras que también, hace poquito fue el cumpleaños de Pipo, ya superan los 70 años, y los ves con esa energía haciendo permanentemente. Me parece que ese es el ejemplo también más claro del horizonte que tenemos que ponernos, ¿no? Sí, es el horizonte que nos quedó atrás y que debemos poner adelante. Tal cual. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Gabo Ferro. Gabo Ferro va a estar tocando mañana, sábado 10 de noviembre, a las 21:30 horas, en la Biblioteca Popular Rivadavia, en Bahía Blanca, Avenida Colón 31. Hay entradas a la venta todavía. Gabo, es la primera vez que se presenta. Nos gustaría que vos invites a la gente, que le digas con lo que se va a encontrar. No te queremos robar más tiempo, sabemos que no es habitual en vos dar entrevistas, así que más aún agradecides con esta oportunidad. Esta es una pequeña radio cooperativa que hace 17 años se sostiene en el aire de Tres Arroyos, lo cual es todo un mérito también. Y le agradecemos a la Indie Rock por este espacio que no es habitual en la mañana de la radio, pero que nos ha cedido el estudio para poder estar charlando con vos también. Que invites a la gente y te agradecemos y te mandamos un abrazo fuerte, Gabo. Bueno, primero muchas gracias a ustedes por el interés, el cariño, el todo este acompañar, y por supuesto invitadísimos, porque la verdad que en estas cosas y más en estos tiempos, por supuesto yo no voy solo con una guitarra, sino que voy con Celia, mi productora, voy con Alejandro, mi sonidista, vamos con toda, con además el... digamos, no voy solo, y eso cuesta a veces mucho, mover el proyecto por fuera de la ciudad de uno. Entonces, no sé cuándo tendré yo la suerte de volver a visitarlos, así que bueno, aprovechar, el que tenga interés, ganas y ánimo, ahí los voy a estar esperando con una batería de canciones y con todas las ganas de cantarles. Bueno, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo fuerte, te queremos mucho y mañana nos abrazamos en persona, Gabo. Igualmente, qué bueno. Chao. Abrazo y hasta mañana. Hasta mañana. Como con las palabras hacían vaciado los besos, que tan jugosos nacieron y hoy los amontonan secos. Tu boca no me lo dice, porque tu boca no quiere, pero a tu boca la manda su beso y sé bien que tu beso quiere. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Del mediodía, 18 minutos, seguimos un rato más en Indie Rock, ya que vinimos a ocupar el aire de esta radio, nos quedamos escuchando a Gabo Ferro. Les voy a contar un poco más de la carrera de Gabo. Gabo es cantante, autor y compositor, poeta, performer, historiador. Desde la edición de su primer disco solista en el año 2005, es considerado por el público y la crítica como uno de los mejores cantantes y compositores en su género. Ha dado conciertos y recitales en Argentina, América y Europa. Con su sello Costurera Carpintero ha producido de manera independiente 14 discos, 8 de estudio como solista, 3 en colaboración con otros artistas y 3 piratas, entre comillas. La primera noche del Fantasma en 2013 obtuvo el premio Carlos Gardel en la categoría Mejor Álbum Canción Testimonial o de Autor. Una de sus canciones, Volver a Volver, fue incluida con mucha dedicación en los programas de televisión Farsantes en el año 2013 y La Leona en el año 2016. En este último programa, varias canciones de Gabo acompañaron escenas difícilmente olvidables. El Veneno de los Milagros en el año 2014, con canciones de su autoría grabadas junto a Luciana Jury, fue nominado como álbum del año Gardel de Oro y mejor álbum canción testimonial o de autor para los premios Carlos Gardel del 2015. Una de las canciones de este disco fue incluida en la película Sonda de Carlos Saura. Ese mismo año, Gabo fue reconocido con el premio Conex como una de las 5 mejores figuras de la década 2005-2015 en la disciplina canción de autor. Desde cuando lo malo es bien y lo bien es mal, no te tires buscando mis manos, que tampoco las podrás tomar. Pondré la distancia y el cuerpo, yo no pongo más. Y ahora mira, mírame bien. Es que no puedo, no quiero, no puedo, no quiero, no puedo hablar. Voy a entregarme a tu mirada, solo a tus ojos nomás, lo que no se puede decir, se muestra. Lo que no se puede decir, se muestra. Lo que no se puede decir, se muestra. Lo que no se puede decir, se muestra. Lo que no se puede decir. Soy Gabo Ferro y estoy acompañando el reclamo de las músicas mujeres para la sanción de la ley de cupo femenino en festivales, atendiendo justamente a la pretensión de encarnar la realidad que tienen estas estructuras de lo que sucede en la escena musical. Por tanto, para todas aquellas músicas mujeres que así lo deseen, el derecho a participar. que sea ley. Bueno, como bien mencionábamos durante la entrevista, si hay algo que Gabo no sabe hacerse es el boludo. Siempre está atento a las cuestiones que pasan cotidianamente en cuanto a lo social en este país. Comentábamos que cuando fueron los primeros despidos a los trabajadores de Telam, a los trabajadores gráficos, él les regalaba una canción. Que hablaba justamente de esta urgencia por darnos amor en estos contextos hostiles. Así como recién se pronunciaba a favor del cupo laboral para las mujeres en los festivales de música, también en su momento hizo... Ah, mira cómo se me fueron todos los temas que preparé. Hizo este tema, El Beso Urgente, que lo voy a buscar igual. Para eso tenemos internet, es lo fascinante de la radio. Lo busco y pongo El Beso Urgente, el tema que le dedicaba a trabajadores de prensa despedidos por el gobierno de Mauricio Macri. Que te corran las cortinas, que si la luz te enciende y lo ilumina, las cosas que no importan se marchitan y caen hechas semillas que no prenden. Y finalmente lo grabó en un disco a este tema, lo grabó en el lapsus del Jinete Ciego en el año 2016, pero era tan urgente El Beso que primero lo grabó en una terraza, en un video, para regalárselo a sus amigos, y lo escuchamos de esa grabación, que es la grabación urgente del Beso Urgente. Quiero que me tape, mi amor, la boca de un beso. Entre tanto grito y dolor, amor, yo te necesito. Necesito que digas que aún tengo mi trabajo para poder pararme en mis pies, amor. Yo te necesito. Quiero que me ahogues, amor, de un solo beso, sin ocultarme la respiración. Desde hace tiempo, cuando el agua era turbia y era turbia la plaza, para poder desahogarme, mi amor, por favor, vos dame un beso. Ay, amor, qué sabor tan amargo. Tengo los labios partidos, pero con mi besarlos, estos dolores sanan. ¿Qué me importa que duela? Hoy besar es urgente, mi amor, por favor, ven y zarpame un beso. Quiero que me beses, amor, tan lentamente que se desajuste el reloj de la misma muerte, que mientras su guadaña pendule el tiempo, será claro que nuestros besos no son. ¡Zarpame un beso! ¿Qué te da terror? Te define mejor. No te asustes, no sirve, no te escapes. Volvé, volvé, toca, mirá lo dulcemente esta vez. Como intérprete, Gabo participó junto a Aide Stewart en la puesta de Four Watts de John Cage para el Centro de Experimentación del Teatro Colón de Buenos Aires, temporada 2009 y 2011 del Festival John Cage y el ciclo Las Músicas Dentro de la Música, con obras de Berio, Dowland y Gandini, entre otros. En 2014 fue protagonista de la ópera Ese Grito es Todavía un Grito de Amor, sobre textos de Ronald Bardes, con música y libreto de Gabriel Valverde, dirección musical de Juan Carlos Tolosa y regi de Rubén Schumacher. En 2015 estrenó junto a Emilio García Webby Artó, Lengua Madre, en la Bienal de Performance, sobre el universo y la obra de Antoine Artaud. Y Ediciones Documentada realizó una cuidada edición del texto de esta performance. También en ese año Gabo presentó Espacio contra el Estallado en el Teatro Pairó, un recorrido por su discografía compuesta en escena de Rubén Schumacher. En 2016 Gabo estrenó dos obras performáticas, Diabólico, La Partitura y El Mapa, compuesta junto con el coreógrafo y bailarín Pablo Lugones, y Derivas de la Tempestad, que se presentó en Kermés Shakespeare 2016. En 2017 protagonizó la ópera contemporánea El Astrólogo, con música y libreto de Ariel Gilbert y dirección de Walter Jacob. Te define mejor, no te asustes, no sirve, no te escapes. Que hay tanto de voz, pero hay más de voz. Canciones que un hombre no debería de cantar en el año 2005, Todos los sólidos se desvanecen en el aire en el 2006, Mañana no debe seguir siendo esto en el 2007, Amarte Mary partir en el 2008, Boca arriba en el 2009, La aguja tras la máscara en el 2011, La primera noche del fantasma en el 2013, El lapsus del jinete ciego en el 2016, son los discos solistas de Gabo Ferro. O va a recordar si vive con alguien, si ha muerto con alguien, si está. Junto a amigos y amigas ha hecho Nada para el Destino en el 2008 con Flopa y Rael Veroni, El Hambre y las Ganas de Comer en el 2010 con Pablo Ramos, El Veneno de los Milagros en 2014 con Luciana Juri, El Agua del Espejo junto al pianista Juan Carlos Tolosa en el año 2017, y este año hizo junto a Sergio Che Historias de Pescadores y Ladrones de la Pampa Argentina. Que hay tanto de voz, pero hay más de voz en él. De La Aguja tras la Máscara del año 2011 vamos a escuchar Mal al Mal. Bien, mal al mal y de terror. Ese fuego que apague la luz de sus encantos, que ilumina su risa y su llanto, que marchite su voz, que no se abra un camino derecho, que salga en cruz. Parte que se ahogue en la lluvia y que cante sin fin la peor canción, y que no nos cause espanto, que haga el justo bien al bien, mal al mal y de terror al terror. Terror al terror y de terror al terror. Bueno, seguimos al aire. Esta es la Indie Rock 104.7. Jorgelina Molina es mi nombre y esta es una emisión especial porque Gabo Ferro va a estar tocando mañana a las 21:30 horas en la Biblioteca Rivadavia de la ciudad de Bahía Blanca. Le agradezco un montón el aguante que están haciendo ahí. Bueno, justo llega otro mensaje de mi hermana abandónica, Paola Moyano. Le mando un abrazo grande que está escuchando. A Dieguito, mi hermano no abandónico. A Nico Besimenco, bueno, compañeros de acá de Indie Rock 104.7 de Tres Arroyos, que están escuchando súper atentos y atentas la entrevista y el programa este especial que estamos haciendo en el día de hoy. También a David Serra, que mandó felicitaciones por el aire radial y entrevista a Gabo y demás. Bueno, gracias. A quienes no mandan mensajes también les agradecemos y están ahí y están disfrutando de este momento musical en la Indie Rock Tres Arroyos. Voy a negar el mar. Alta la mar en la casa, por los techos bajo el mar. Yo me ahogo y vos te hundiste. Si ya me ahogaba en el aire, el mar me pone a... Y hoy le hablaba de la originalidad de Gabo para ponerle nombre a sus... a sus discos, a sus canciones y también a sus libros. Él es historiador y como historiador y poeta ha escrito, ha editado libros, como es el caso de la edición del 2008 y que reeditó una segunda edición en el año 2015 de Barbarie y Civilización, Sangre, Monstruos y Vampiros durante el segundo gobierno de Rosas. También escribió Degenerados, Anormales y Delincuentes, Gestos entre Ciencia, Política y Representaciones, en el caso argentino, en Editorial Marea en el año 2010, Costurera Carpintero, Antología de las Letras de sus Canciones, entre el 2005 y el 2014, con un prólogo de Diana Velesi, también por La Marca Editora en el año 2014, Recetario Panorámico, Elemental, Fantástico y Neumático, Ciclo 3, 1993, en el año 2015, 200 años de monstruos y maravillas argentinas, en 2015, y Arto, Lengua Madre, texto de la performance de Gabo Ferro y Emilio García Webby, edición documentada del año 2015. Como saben, los artistas que andan así de gira por el interior, artistas autogestivos como Gabo, andan con su kiosquito, que generalmente tiene libros, tiene discos, tiene, bueno, en el caso de él también tiene vinilos, ahora dice que no le quedó ninguna edición, había una bellísima edición de vinilo de algunos de sus discos. Estos libros los pueden encontrar también ahí en el kiosquito. Hay poca plata circulando, ¿vieron? Ya que hay poca plata, tratemos de hacerla circular entre quienes tratamos de sostener esto un poco más solidariamente y que sea todo más justo para quienes estamos acá remándola, luchándola y resistiendo la autogestión. Gabo decía que estaba el disco y efectivamente estaba, pero claro, no en, en el canal de YouTube de Gabo Ferro, sino en el canal de WeWe Records. Gabo Ferro y Sergio Che, el ex vocalista de Los Natas, acaban de grabar un disco en este año 2018 que se llama Historias de Pescadores y Ladrones de la Pampa Argentina, Corona de Caranchos. Tienen un videoclip que se llama así y está en YouTube. Lo vamos a escuchar ahora. Paso de vino y atravieso el vendaval. Ya no veo el trigo, ya no veo la ciudad. Suenan los ladridos anunciando la verdad. Corona de caranchos, mientras descanso. Flota la herida de un animal, atando espejismos hacemos la realidad. Ya no veo el río, ya no veo la ciudad. Suenan los ladridos anunciando la verdad. Ojos al cielo. prodigioso carpintero, un hombre poderoso de mirada serena, con cuerpo de niña curiosa y atenta. Llegando al final, ya casi llevamos una hora de aire, que para estar ocupándolo estuvo bastante bien. Este especial de Gabo Ferro, como ya les dije, en un montón de oportunidades, tiene que ver con que se va a estar presentando en la ciudad de Bahía Blanca en el día de mañana a las 21:30 horas en la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, que está en Avenida Colón 31. Lo voy a seguir diciendo hasta el cansancio. Después no se quejen que no pasa nada, porque cuando viene algo así hay que aprovechar y hay que estar. La niña arrastra la muerte con suelo cansada. Recién hablábamos de la presentación del disco Amar, Temer y Partir, que comparto con Gabo, que quién soy yo para compartir algún parecer con Gabo, pero es cierto que a muchas de nosotras, quienes escuchamos a Gabo Ferro hace muchos años, nos pasó lo mismo. Como que, si bien los discos anteriores, como Canciones que un hombre no debería de cantar, Todos los sólidos se desvanecen en el aire, Mañana no debería seguir siendo esto, son discos tremendos, a partir del año 2008, con Amar, Temer y Partir, hubo un antes y un después. En la presentación del disco Amar, Temer y Partir, junto a una ronda de guitarras, hizo un tema de Porco. Como viven rompiendo las pelotas, vamos a viajar a 1993, dale. Este tema se llama Tácito y nos despedimos con él. Un abrazo grande para todos quienes estuvieron del otro lado. Gracias a la gente, a la familia Indie Rock por permitirnos este espacio Gabo Ferrístico. Y bueno, hasta algún momento. Abrazo. Más duro es aquel que pudo y eligió no amamantar.